Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy María Elena Terrones y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana, 104.7 FM. El GGGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. El día de hoy contamos con la presencia de José Alberto Jaramillo, supervisor de programa en la Oficina de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Él nos va a definir y explicar los términos ADD o Trastorno por Déficit de Atención y el ADHD o como llamado Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y el Autismo. José también responderá a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Por favor, llámenos con sus preguntas al 714-663-6084. José, bienvenido al programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí también. Gracias. Bueno, empecemos con las preguntas. Por primero, ¿nos podrías explicar o empezar a aclarar los términos que se conocen en inglés como ADD y ADHD? Claro, muy buena pregunta. Los padres de familia y estudiantes pueden estar más familiarizados con el término de ADD o trastorno por déficit de atención. Este término todavía se puede usar, pero la mayoría de médicos y personal escolar ha cambiado el uso de este término por el término clínico de ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay tres tipos de ADHD. Uno, predominantemente de estanteo o distraído. Otro, de hiperactivo e impulsivo. Y el tercero es una combinación, que se trata de una combinación de falta de atención y hiperactividad. De estos tres tipos, el ADHD combinado es el más frecuente. ¿Y cuáles son algunas de las características comunes que presentan los niños con ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Como hay diferentes tipos, como mencioné, se puede ver diferente en distintos niños, pero el ADHD sí tiene algunas características en común. También puede haber una combinación de estas características. Por ejemplo, cuando el niño o niña muestra un patrón de falta de atención con frecuencia, ellos demuestran que no pueden prestar atención a detalles o cometen errores por descuido en trabajos escolares con mucha frecuencia. Parecen no escuchar, aun cuando se les habla directamente. Tienen dificultad para seguir instrucciones y fallan a completar trabajos escolares o tareas. En veces tienen dificultad para organizar sus tareas y actividades y se distraen fácilmente. Un niño que muestra patrones de hiperactividad y síntomas impulsivos puede estar inquieto o moverse nerviosamente, tocando sus pies, manos o retorciéndose en su asiento. También tienen dificultad a manteniéndose sentados en el salón de clase o en otras situaciones. Se mueven de un lado a otro constantemente, hablan mucho, responden rápidamente, interrumpiendo preguntas y tienen dificultades para esperar su turno, interrumpen o se entrometen en las conversaciones de otros, juegos o actividades también. Algo que mencionaste parece ser comportamiento normal para un niño. ¿Podría un niño que no sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad mostrar algunos de estos comportamientos? Algunos de estos comportamientos de que hablo se pueden considerar normales si nos basamos en la edad de los niños. Pero si el patrón de comportamiento se mantiene por 6 meses y varios de los comportamientos afectan negativamente la vida del niño en la escuela, en casa o en sus relaciones, entonces es importante distinguir si el comportamiento es típico o clínicamente significativo. Pienso que es importante mencionar que muchos de los niños saludables son distraídos o les falta poner atención. Pueden ser hiperactivos, impulsivos en un momento a otro. Es normal que los niños de la edad preescolar tengan un periodo de atención más corto y que no sean capaces de mantenerse ocupados en una actividad por mucho tiempo. Aún en niños mayores y adolescentes, el periodo de atención muchas veces depende del nivel de interés en la materia que están estudiando en la escuela. Lo mismo sucede con la hiperactividad. Los niños pequeños son naturalmente energéticos. Muchas veces ellos todavía tienen mucha energía después de que hayan desgastado a sus padres. Adicionalmente, algunos niños tienen en forma natural un nivel mayor de actividad que otros. Los niños nunca deben ser clasificados de sufrir del ADHD tan solo porque son diferentes en comparación a sus amigos o sus hermanos. Los niños que tienen problemas en la escuela, pero se llevan bien con los demás en casa o con sus amigos, es más probable que están teniendo dificultades con algo diferente que el ADHD. Lo mismo sucede con niños que son hiperactivos o que muestran falta de atención en casa, pero cuyo trabajo escolar y amistades permanecen sin ser afectadas. Bien, entonces el trastorno por déficit de atención con hiperactividad afecta solo a los niños o también afecta a los adultos. ¿Mejora conforme van creciendo los niños? Hasta no hace mucho tiempo atrás, el ADHD era considerado como un trastorno infantil que se iba desapareciendo con la edad, pero no es así. 2/3 o alrededor de 67% de los niños que sufren de ADHD pasan a ser adultos con el mismo trastorno. Es importante recordar que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición médica, como cualquier otra condición médica. El ADHD puede ocurrir solo en la niñez, pero puede continuar presentándose en la adultez. Los síntomas del ADHD pueden cambiar debido a los cambios naturales del cuerpo humano, como los que se presentan en la pubertad. Sin embargo, los grandes cambios y lo que permitirá que los síntomas del ADHD se hagan menos aparentes al ir creciendo los niños es el tratar de ser conscientes del tratamiento. Si su hijo es diagnosticado con el ADHD, debería consultar a un médico o psiquiatra para encontrar el mejor plan de tratamiento. Un tratamiento típico incluye medicamento, terapia, apoyo para el comportamiento y administración de la dieta. Pero por supuesto debe tomarse en consideración que cada niño es diferente y por eso es importante buscar una guía profesional calificada. Y acabas de mencionar la administración de la dieta como un posible tratamiento. ¿Tienen algún efecto la nutrición o los alimentos que se consumen en los síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad? En los años recientes ha habido un creciente enfoque sobre el rol de la dieta con relación al ADHD, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, muchas de las investigaciones tienen resultados mixtos acerca del pleno impacto de la dieta sobre el ADHD. Por ejemplo, cuánto azúcar es demasiado o los colorantes y aditivos si son malos para los niños. Algunos niños que sufren del ADHD también tienen alergias alimenticias o son sensibles a ciertos alimentos. Se puede esperar de estos niños un cambio en el comportamiento si cambian su dieta. Lo que sí está claro es que a los niños se les debe proporcionar una dieta que sea nutricionalmente balanceada y saludable. Las dietas que son muy elevadas en el contenido de azúcar o la comida que le llamamos chatarra puede conducir a algunos estados de ánimo y comportamientos desafiantes. Los niños deben que consumir a un nivel moderado de azúcar y como otros alimentos que sean saludables. Cuando se trata de vigilar o controlar los síntomas del ADHD, es importante consultar a un profesional para determinar la mejor dieta posible para su hijo. ¿Y cómo se diagnostica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? No existe una prueba única para el diagnóstico, por lo tanto es necesario realizar una evaluación integral para establecer ese diagnóstico, descartar otras causas y determinar la presencia o ausencia de condiciones que coexisten. La evaluación requiere de tiempo, esfuerzo y tiene que incluir un historial detallado y una evaluación clínica de los niveles de desarrollo y funcionamiento del individuo bajo el aspecto académico, social y emocional. ¿Y cómo es que se trata el ADHD? So, el tratamiento de ADHD con frecuencia requiere intervención médica, educativa, apoyo de comportamiento y psicológico también. Este enfoque integral del tratamiento es llamado multimodal y dependiendo de la edad de la persona que sufre del trastorno por déficit de atención o hiperactividad, puede incluir lo siguiente. Por ejemplo, capacitando a los padres para que entiendan más a su hijo, medicamentos, capacitación sobre las habilidades del estudiante, consejería, terapia de comportamiento, apoyo educativo y educación sobre el ADHD. Y como padre, ¿cómo podemos encontrar a un médico o a un profesional, de la salud mental? Cuando se busca una evaluación o tratamiento para el ADHD, es importante ver a un profesional del cuidado de la salud que sea calificado y que tenga la certificación o acreditación, además de asegurarse que el profesional en particular cuente con la capacitación requerida. Es también importante trabajar con alguien que tenga experiencia en lidiar con este tipo de trastorno. Hay médicos que especializan en esta área como psiquiatras, pediatras y neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras practicantes y otros consejeros o terapeutas certificados. Por ejemplo, consejeros profesionales o terapeutas de matrimonio y familia. Gracias, José. Para cualquier pregunta sobre el trastorno por déficit de atención y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o el autismo, llámenos al 714-663-6084. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con José Alberto Jaramillo, supervisor de programa de la Oficina de Educación Especial en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Continuamos con las preguntas, José. Si un niño sufre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o sufre de autismo, ¿significa que automáticamente está inscrito en un programa de educación especial? Si su hijo está teniendo dificultades en clase, típicamente la escuela solicita a los padres, maestros y al personal especializado, como el psicólogo escolar o el patólogo de habla y lenguaje, para reunirse y conversar sobre cómo es que la escuela puede proporcionar el mejor apoyo para el estudiante. Usualmente a esta reunión se llama un equipo en búsqueda del éxito estudiantil, o un equipo de evaluación del progreso académico estudiantil, conocido con la abreviatura SST en inglés, SST. La intención de este equipo es el apoyar el desarrollo del estudiante antes de ver si es elegible para educación especial. El equipo observa cómo es que actualmente está desempeñándose el estudiante y recomienda intervenciones para apoyar el desarrollo del estudiante. Si el estudiante muestra crecimiento o responde a la intervención, entonces la educación especial no es necesaria. Si su hijo no muestra desarrollo, podría recomendársele que le hagan una evaluación para educación especial. Las evaluaciones para educación especial hacen seguimiento de los requisitos bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, conocida en inglés con las siglas de IDEA, IDEA, así como el Código de Educación de California. Esto significa que las escuelas identifican a estudiantes para asignarnos para recibir una educación especial, que puede ser diferente que lo realice un doctor médico. A diferencia de los médicos o de tratarse de todas las serias discapacidades presumibles que pueden incluir el ADHD, autismo y otros, el distrito escolar debe encontrar qué área de discapacidad debe tener un efecto adverso en el desempeño educativo del estudiante. Existen ocasiones en las que el estudiante cuenta con un diagnóstico médico de ADHD o autismo, pero no califica para recibir una educación especial. Esto no significa que estos estudiantes no reciban apoyo, sino tan solo significa que ellos reciben apoyo a través de una educación general. ¿Y qué consejos puedes darles a los padres de familia o tutores legales que están preocupados que su hijo pueda sufrir del ADHD o del autismo? Muy buena pregunta. Mi primer consejo para estos padres es que anoten cuáles son sus inquietudes o problemas que les preocupa. Con frecuencia, que estén detallando los comportamientos, de que les hablé anteriormente. El escribir una lista de estos comportamientos es importante porque permite tomar algunas notas adicionales sobre la frecuencia en que usted observa el comportamiento y cuánto impacta este comportamiento a su hijo. Por ejemplo, digamos que usted está tomando nota que su hijo presenta un patrón de comportamiento de tener dificultades para seguir indicaciones o instrucciones. Usted puede pedirle que recoja su mochila o que saque la basura. Entonces, usted toma nota sobre la frecuencia en que observa que su hijo no sigue las indicaciones. Una vez que usted haya recogido información del comportamiento durante algunas semanas, entonces podrá tratar de utilizar distintos métodos para ayudar a que su hijo pueda seguir instrucciones. Hay tres grandes métodos para ayudar que su hijo muestra para que su hijo pueda seguir instrucciones o indicaciones. Uno de ellos es decirle que usted necesita su atención y para ello hace uso de una afirmación como la siguiente: esto es importante y necesito tu atención. Otro método es hacer que su hijo le repita a usted las instrucciones que usted le dio. Al repetir las instrucciones que usted le dio, eso indica a usted que lo escucharon y que entienden lo que les pidió hacer. El tercer método, si usted observa que su hijo está sufriendo para seguir las indicaciones que le ha dado, puede ser de gran ayuda darle una visual recordatoria. Esto puede ser escribirle una lista o una imagen o dibujo que represente la parte más importante de sus instrucciones. Esta forma de pensar puede ser aplicada a la mayoría de los comportamientos y la clave es ser flexible, creativo y tomar nota de lo que está observando. Si usted aplica diferentes maneras de apoyar a su hijo y no ve que mejora, entonces puede ser el momento de solicitar alguna ayuda. Si su hijo está en edad de ir a escuela, usted puede empezar pidiendo hablar con el maestro de su hijo y también puede compartir sus preocupaciones con el maestro y preguntarle si está observando algo similar en la escuela. Si el maestro no está observando las mismas cosas que usted, esto puede ser una buena señal. Usted puede entonces preguntar al maestro qué es lo que está haciendo para ayudarle a su hijo. De esta manera, usted podría estar poniendo en práctica algunas de estas ideas en casa. Si el maestro observa los mismos tipos de comportamientos que ve en casa, usted debería preguntarle con qué frecuencia los observa y cuánto le impactan estos comportamientos a su hijo. Si el maestro está muy preocupado, él podría pedirles que participen en el equipo de evaluación del progreso estudiantil, el SST, para poder ver de qué mejor manera puede la escuela apoyar a su hijo. Si su hijo no asiste a la escuela o si a usted le gustaría tener una perspectiva diferente, usted siempre puede hablar con el pediatra de su hijo. Usualmente el doctor le preguntaría información acerca de la frecuencia, intensidad y cómo es que se inician los comportamientos. Yo siempre le digo a los padres que lleven consigo sus notas y que escriban las preguntas que pueden tener para el doctor o doctora. El médico, basándose en la información que recoge, puede referir a su hijo a un especialista como un neuropsicológico o un psiquiatra. Si su hijo es muy pequeño y especialmente para niños que sufren de autismo, pueden referirlos al Centro Regional del Condado de Orange. Este centro es una organización que colabora con personas que tienen diferentes tipos de desarrollo de discapacidades con sus familias y la comunidad para ayudarlos a crecer y tener éxito. Bueno, nos has dado bastante información sobre eso. Y ahora, ¿qué es el autismo? ¿Y cuáles son algunas señales que pueden indicar que un estudiante sufre del autismo? El trastorno del espectro autista o autismo es una discapacidad del desarrollo que incluye desafíos significativos en la área social, comunicación y comportamiento. Una de las características del autismo es que muchas veces no tiene que ver cómo luce la gente que sufre el autismo. Lo que los hace diferentes a otras personas es que tal vez no puedan comunicarse, interactuar o comportar y aprender en maneras que son distintas que la mayoría de las personas. Las habilidades del aprendizaje, del pensar y resolver problemas de los niños que son autistas pueden variar, ser dotados a ser severamente discapacitados. Algunos niños que sufren del autismo necesitan mucha ayuda en su vida diaria y otros requieren una mínima ayuda. El autismo es un trastorno del espectro, lo que significa que puede presentarse una amplia variedad de señales de comportamiento. Puede ser difícil de identificar o determinar. El día de hoy voy a revisar con ustedes algunas de las características más comunes, pero sepan que estas no son todas las señales. Por ejemplo, un estudiante con autismo se le observan las siguientes características: hacen poco o ningún contacto directo o visual. Algunos niños pueden hacer un contacto visual, pero solo lo ve a usted de reojo. En veces, los niños con autismo tan solo pueden entender preguntas. Si algunas palabras o la estructura de alguna oración es cambiada, aunque se mantenga el mismo significado, el estudiante se muestra despistado y no puede responder. También pueden tener dificultades imaginando una situación o poniéndose en los zapatos de otra persona. El lenguaje literal En veces es muy difícil para comprender. Por ejemplo, si al estudiante se le dice, ¿te gustaría acercarte y sentarte en la alfombra? Pues no sería el tipo de alfombra que incomoda al estudiante, pero en veces el estudiante que sufre de autismo no puede responder no a las preguntas o no entender lo que le están pidiendo. En veces los estudiantes con autismo tienen dificultades para leer expresiones faciales y emociones, muestran emociones inapropiadas, pueden llorar durante situaciones que no son tristes para la mayoría de las personas, o pueden ignorar que alguien les está pidiendo ayuda. En veces obedecer o seguir instrucciones es difícil para los estudiantes con autismo y se pueden enojar o disgustar cuando se les cambia la rutina. Por ejemplo, cuando se les cancela una lección o cuando hay cambios de lugar donde se sientan. En veces repiten frases que han escuchado antes, aun si no son inapropiadas. Y también tienen poco interés buscar a otros niños con quien jugar o interactuar. En veces juegan con los juguetes de una manera inusual o extraña. Por ejemplo, en lugar de estar rodando los carritos como si fueran de verdad, los alinean. Las dificultades que los estudiantes que sufren de autismo pueden experimentar y pueden variar, como les digo, pero los comportamientos que menciono son típicos. Y en términos generales, los estudiantes que sufren del trastorno del espectro autista pueden tener dificultades para entender o comunicar sus necesidades con maestros o compañeros de clase. También la interacción social inapropiada puede llevar a comportamientos desafiantes, acoso o intimidación y ostracismo o marginación. Las dificultades sensoriales pueden significar que el estudiante no puede hacer frente a ambiente con mucho ruido, ser tocados por otros o ser capaces de mantener contacto visual. Adicionalmente, la inhabilidad de poder descifrar totalmente el mundo que los rodea hace que los estudiantes que sufren de autismo se sientan estresados con la educación y los maestros con frecuencia. So, esta es una idea de lo que sufren las personas que están en el espectro autista. ¿Y qué tan común, es el autismo? Las estadísticas sobre el autismo han cambiado con el tiempo, pero ahora identifican que alrededor de uno de cada 68 niños americanos se ubica bajo el espectro autismo. So, es un incremento de 10 veces mayor prevalente durante los últimos 40 años. Una cuidadosa investigación muestra que este aumento es explicado solo en parte por lo que diagnostican y se toma de conciencia sobre este trastorno. Los estudios también muestran que el autismo es de 4 a 5 veces más común en los niños varones que en las niñas. Y un estimado es de 1 en 42 niños frente a 1 en 189 niñas son diagnosticados bajo este trastorno autista en los Estados Unidos. Bueno, ¿y sabemos qué causa el autismo? So, no hace mucho tiempo atrás la respuesta a estas preguntas hubiesen sido no tenemos una idea. Pero las investigaciones de ahora están aportando respuestas. Lo primero y primordial es que ahora sabemos que no hay una causa única del autismo, así como no hay un solo tipo de autismo. En los últimos 5 años, los científicos han identificado un número de cambios genéticos raros o mutaciones asociados con el autismo. Las investigaciones han identificado más de 100 genes de riesgo autista. Una causa genética específica sobre el autismo es una persona que puede ser identificada en alrededor del 15% de los casos. La mayoría de los casos involucran una combinación compleja y variable de riesgos genéticos y factores del ambiente que influyen el desarrollo temprano del cerebro. En otras palabras, bajo la presencia de una predisposición genética del autismo, un número de factores influyentes no genéticos o del ambiente pueden incrementar el riesgo de un niño para el autismo. La evidencia más clara sobre estos factores de riesgo ambiental involucran eventos que suceden antes y durante el nacimiento. Entre ellos se incluye la avanzada edad de los padres al momento de la concepción, enfermedades de la madre durante el embarazo, un parto muy prematuro y muy poco peso al nacer, y ciertas dificultades en el nacimiento, particularmente aquellos que involucran periodos de falta de oxígeno en el cerebro del bebé. Las madres expuestas a niveles elevados de pesticidas y contaminación del aire pueden tener también un mayor riesgo de tener un niño sufriendo del trastorno del espectro autista. Es importante tomar en cuenta que estos factores por sí solos no causan el autismo, más bien es una combinación con factores de riesgo genético pareciera que incrementan ligeramente el riesgo. Un pequeño grupo de investigaciones en crecimiento sugiere que el riesgo del autismo es menor entre niños cuyas madres tomaron vitaminas prenatales durante anteriores y posteriores a la concepción. Bueno, has mencionado en el espectro. ¿Qué significa estar en el espectro cuando hablamos del autismo? Cada individuo con autismo es único. Muchos de ellos que están en el espectro de autismo no tienen habilidades excepcionales como habilidades visuales, de música o habilidades académicas. Alrededor del 40% tienen discapacidades intelectuales, y muchos tienen una inteligencia normal o mejor que el nivel normal. En efecto, muchas personas que están en el espectro toman un merecido orgullo en sus habilidades específicas y en formas no típicas de ver el mundo. Otros con autismo tienen una discapacidad significativa y no pueden vivir independientemente. Alrededor del 25% de los individuos que tienen el trastorno son no verbales, pero pueden aprender a comunicarse usando otros medios. Y no has mencionado nada de las vacunas. ¿Se puede culpar a las vacunas? ¿Causan ellas el autismo? Por las últimas 2 décadas se han hecho muchas investigaciones y estudios para saber si hay alguna conexión entre las vacunas que se le ponen a los niños y el autismo. Los resultados han sido muy claros que las vacunas no causan el autismo. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer los padres en casa para apoyar a sus hijos? ¿Unas estrategias básicas, que ellos pueden hacer para el ADHD y el autismo? Si se trata de un niño que tiene dificultades para seguir instrucciones, ya mencioné anteriormente algunas estrategias que pueden usar los padres cuando están dando indicaciones o instrucciones, pero puedo dar algunas estrategias básicas adicionales para los niños que sufren de autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En casa, tanto como sea posible, organice y proporcione una estructura para su hijo. Proporcione a su hijo horarios de actividades que sean claros y consistentes, calendarios, rutinas, para que sepan qué es lo que va a suceder después que lleguen a casa, y que tengan un sentido de logro o satisfacción. Usted también puede decir o mostrarle a su hijo cualquier transición o cambio que se está presentando más adelante. Es importante reconocer que los cambios pueden ser extremadamente inquietantes o perturbadores para su hijo, especialmente los que son inesperados. Sirve de mucha ayuda si preparamos un calendario que señale los horarios, un cronómetro regresivo y avisos o advertencias acerca de cambios que van a suceder. El uso de herramientas de apoyo visual pueden ser mucha ayuda. Puede tratarse de dibujos, imágenes, textos o videos y son muy útiles para los estudiantes que aprenden visualmente, pero también son proporcionan información que pueden ver otra vez. Usted también puede quitar o tener menos cosas que fácilmente distraigan a su hijo. Reemplazca los focos de luz fluorescente que estén parpadeando y utilice audífonos para bloquear algún ruido y evite los momentos de tránsito intensivo para realizar actividades como las tareas escolares. Es también una buena idea intercalar las actividades más fáciles y divertidas con las que son más desafiantes. Usted puede detectar que su hijo se acostumbra a este patrón de trabajo y también pueden tener un corto break para volver a su trabajo duro y así continuar jugando un ratito para luego trabajar duro. Solo puede tener una rutina variable para que no se canse su hijo. Bueno, todos esos son muy buenos consejos, José. Muchas gracias por compartir. Para cualquier pregunta sobre el término ADD o trastorno por déficit de atención, el ADHD y autismo, por favor, llámenos al 714-663-6084. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana 104.7 FM. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Chiquita querida ganas me dan de besar. Chiquitita querida ganas me dan de besar. Pero no quisiera ser, porque no sé si me Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con las preguntas. ¿Qué es el apoyo en la continuidad de la educación especial? Muy buena pregunta. So, cuando usted escucha al personal del distrito usar la frase continuidad de educación especial, algunas veces puede ser confuso, pero esta palabra significa que a su hijo o hija con discapacidad se le dará el apoyo que necesita basado a su IEP o IEP o plan de educación individualizado, porque todos los planes de educación especial son individualizados. Así también el apoyo de la continuidad de educación especial. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, como es un distrito público, es requerido que siga la ley de IDEA, IDEA o la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Las escuelas son requeridas que sigan esta ley y esto se incluye asegurarse que un estudiante con una discapacidad sea educado en un entorno académico menos restrictivo. También queremos que los estudiantes tengan acceso al plan de estudios de educación general tanto como sea posible. Es importante saber que todas las decisiones que se conversan en la reunión del IEP incluyen a los padres del estudiante. Así que por la continuidad de educación especial es basada en las necesidades individual, el apoyo puede ser para permitirle más tiempo cuando tome los exámenes o servicios para la expresión oral o lo que se necesite para que el estudiante esté en un salón de clases independiente para estudiar el más tiempo posible. También incluye los estudiantes que son médicamente frágiles. Es importante para los padres de estudiantes con discapacidades saber que la continuidad de educación especial en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es apoyar a todos los estudiantes que han sido identificados con una discapacidad que impacta significativamente su rendimiento educativo. Cuando los estudiantes califican para educación especial, ¿estarán siempre en una clase especial o estarán siempre atrasados? ¿Pueden los estudiantes de educación especial lograr satisfacer los requisitos del AAG o tendrán ellos opciones después de la escuela secundaria? Cuando el estudiante califica para educación especial, se puede pensar que siempre van a estar en educación especial, pero no siempre es el caso. Algunos estudiantes necesitan este apoyo toda su educación, pero hay estudiantes que tienen una combinación de educación especial y educación general. En mi opinión, el objetivo de la educación especial es enseñar a los estudiantes que tienen discapacidades a mejorar sus áreas de más necesidad y también mejorar sus puntos fuertes. El objetivo es que los estudiantes que no necesiten más educación especial progresen y estén más tiempo en los salones de educación general. Los estudiantes de educación especial pueden recibir un diploma también cuando se gradúan y pueden ser elegibles para completar los requisitos de la AAG. Esta información es siempre analizada en el IEP de transición. El equipo, incluyendo los padres del estudiante, habla acerca de los planes para graduarse y los planes para después de la graduación. Para la mayoría de los estudiantes de educación especial, las opciones que tienen después de la escuela secundaria son muy similares a los estudiantes de educación general. La mayoría de los estudiantes que gradúan con un IEP necesitan ayuda adicional en el colegio. La mayoría de los colegios tienen un centro de los derechos de discapacidad que pueden ayudar al estudiante a navegar los apoyos que hay disponibles y cómo los pueden accesar a estos apoyos. Esta información está analizada en el IEP de transición. ¿Y tiene el distrito de Garden Grove un programa específico para los estudiantes con autismo? El distrito de Garden Grove ofrece una cantidad de programas especiales para los estudiantes con autismo. Con la excepción del programa preescolar y la escuela con el programa de educación especial para la transición para los adultos, los programas de autismo están localizados en todas las escuelas integrales y esto permite a los estudiantes con autismo socializar y participar en las escuelas con sus compañeros. Como el espectro de autismo es amplio, el distrito provee muchos servicios para los estudiantes con autismo. Como son tan amplios, los servicios para cada estudiante son determinados por su equipo de IEP. Y la mayoría de estos programas especializados se enfocan en el mejoramiento académico, regulación de comportamiento y regulación sensorial. Si usted gusta obtener más información acerca de estos programas específicos que pueden ser apropiados para su hijo, por favor pónganse en contacto con la escuela de su hijo y ellos lo podrían ayudar. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a preparar a todos nuestros estudiantes.